Cadáver exquisito. Semiótica. Transmedia. Y gaming. Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Cadáver exquisito, Semiótica, Transmedia y Gaming. Una coproducción del proyecto 320702, La semiosis entre redes culturales y procesos mentales, modelos cognitivos y cultura, que forma parte del programa de CONACYT Ciencia Básica y o Ciencia de Frontera en la modalidad Paradigmas y Controversias de la Ciencia 2022 y la frecuencia universitaria de Radio UNLA. Yo soy Xochitl Tavera y Viviana Ramírez me acompaña desde la cabina de transmisión de esta emisora. Les damos la más cordial bienvenida al programa. Para hoy tenemos la participación del doctor Romano Ponce Díaz, quien se define como prófugo del diseño gráfico y es doctor en Arte y Cultura por la Universidad de Guadalajara. Él es egresado con mención honorífica de la maestría en Estudios Visuales de la Facultad de Artes de la UAMX, enfocándose en el diseño y producción artística de videojuegos. Hoy en día es investigador postdoctoral en la Facultad de Letras de la Universidad Michoacana, donde está trabajando sobre el discurso ideológico en los videojuegos, aunque también ha realizado investigaciones sobre restauración y preservación digital de los mismos. Romano ha publicado textos en la Universidad de Matanzas en Cuba, la UAM, la UDG y la UNAM, entre otras. Asimismo, él es investigador estatal honorífico en Michoacán y candidato en el Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, después de este amplio currículum, del cual solo les hemos compartido una brevísima parte, le damos la bienvenida al doctor Romano. ¿Cómo estás? Mucho gusto de tenerte por acá en nuestro Cadáver exquisito. Muchísimas gracias por invitarme. Me da mucho gusto poder estar aquí ya en persona, que podamos hablar de este tema que parece ser de mucho interés del cuerpo estudiantil de esta universidad. Así es, tenemos un buen número de estudiantes que ya sea que lo practiquen de manera, pues, en sus casas, ¿no? O sea, de manera muy personal, pero también gente que está involucrada en ligas, que está como jugando ya en otros niveles. Entonces, sí, es un tema que aquí parece tener bastante auge. Y pues precisamente, y dado que los videojuegos pues son parte fundamental también para nuestro proyecto, me gustaría comenzar por preguntarte, para ti, ¿cuál sería el papel que hoy en día juegan los videojuegos, ahora sí valga la redundancia, en nuestro mundo? O sea, es una actividad lúdica bastante extendida y seguramente con la pandemia, pues esto se acrecentó considerablemente. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Bueno, podríamos comenzar desde un aspecto de la faceta industrializada y comercial de los videojuegos. Y en la actualidad de los últimos 10 años para acá, como industria del entretenimiento ha superado la misma cinematografía. Y desde una faceta un poco más social y cultural, yo me arriesgo a afirmar que son muchas más personas las que juegan videojuegos que las que ellas mismas pudieran reconocer. ¿A qué me refiero con esto? De que realmente el podemos denominar como un videojuego a un sistema de software que se ejecuta a partir de un hardware y por una pantalla, y por medio de una pantalla. Esto lo menciono porque el hecho de jugar, por ejemplo, ajedrez, solitario, crucigramas en un dispositivo móvil, una tablet, un celular, técnicamente ya estás jugando un videojuego, por redundante que suena. Entonces, por esto es que hago la afirmación de que dentro de nuestro cotidiano, en determinados núcleos de la sociedad que tienen un cierto acceso a este tipo de tecnología, es muy amplio el uso de videojuegos. No tienen que ser específicamente los videojuegos en ordenador, en consolas especializadas o en plataformas exclusivas para los mismos, sino, reitero, el hecho de que una persona juegue solitario en su teléfono móvil ya lo está volviendo, por raro que suene y por amplio que suene, en un videojugador. ¿Por qué? Porque está siguiendo un sistema lúdico en un dispositivo mediado por la pantalla. Entonces, de acuerdo a lo que tú pues nos estás platicando, podríamos decir que entonces, para hablar de videojuegos, tampoco es necesario que alguien sea autodenominado un gamer, o sea, como alguien que pueda, digamos, no sé, hablar sobre ellos, estudiar sobre ellos o comunicar algo sobre ellos. O sea, ¿tendría que ser alguien que necesariamente juegue o no? Porque de pronto igual podemos escuchar que hay quienes sí se asumen, ¿no? Como decías, ¿no? Como jugadores plenos, como conocedores, que tienen esta autoridad para discutir acerca del tema. Pero tú, ¿qué piensas al respecto? Es que considero, aquí ya voy a hablar más como, va a parecer un poquito juicio de valor, pero el gamer es un umbrella term muy, muy amplio. es muy, muy amplio, que que no queda muy bien definido a quién se refiere, porque hay personas que les interesa muchísimo el coleccionismo y juegan muy poco. Y realmente lo que les interesa es armar colecciones de videojuegos. Otras personas que se dedican ya a la preservación, que ya sea por medio de la restauración de dispositivos o la digitalización de los mismos. Y justo lo que decía de que me parecía un juicio de valor, a mí no me gusta mucho el término, porque como el espectro de las personas interesadas en los videojuegos, que sería lo más justo para manejarlo, realizan actividades sumamente amplias y en un espectro amplísimo. Uno decía uh-huh. restauración, coleccionismo. Hay personas, por ejemplo, los de los esports, uh-huh. que realmente solo están jugando un tipo de videojuego y ya lo están haciendo más como una perspectiva de toda una dinámica de de deporte, como uh-huh. lo involucra el término esport. Y ahora también me gusta equipararlo con un poco como lo de la cinematografía. La misma cinematografía, hay personas que las asumen en un espectro amplísimo. Personas que simplemente van al cine para ver una película cualquiera sin tener una perspectiva muy artística o académica. Otras personas que, en cambio, que les interesa muchísimo la crítica. Uh-huh. Y puede ser crítica comercial, crítica académica, crítica periodística. Otras personas que es otro espectro, el análisis, y se enfocan y el análisis desde diferentes perspectivas, por ejemplo, la semiótica o la fenomenología, uh-huh. o amplísimo, y sería sumamente injusto quererlos equiparar como cinéfilos nada más. Sí, como una reducción. Sí, ¿no? Como una reducción. Término, ¿no? Es uh-huh. sí, y además que lamentablemente ciertas situaciones socioculturales, hay quienes pueden llegar a incluso manejar, a asumir más bien como algo peyorativo que se les denomine gamer. Uh-huh. Entonces, no estoy diciendo que debería haber otro término, sino más bien, regreso a la primera pregunta, de ya es tan difundido el uso de los videojuegos y ya muchísimas personas lo hacen sin ni siquiera asumirse y sin siquiera incluso reconocer como en términos de, pues sí, si juego Word y diario, pues diario juegas videojuegos, uh-huh. ¿sí? Pero no tiene nada de malo que se asuman como tales o que se tengan que poner una etiqueta de ese tipo, porque es amplísimo. Y volvemos a eso de en el mismo aspecto académico de ya los videojuegos. Hay muchísimas investigaciones académicas aquí en mismo México que intentan, por ejemplo, impacto de violencia o impacto psicoanalítico o análisis del discurso, que me parece que ya entrevistaste al maestro Alcaraz, que también él, uh-huh. él está haciendo más bien análisis narratológico. Claro. Entonces, en México en México y en el mundo es amplísimo las aproximaciones y miradas que se pueden tener de los videojuegos, la producción artística de los mismos, que por ejemplo en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México en Toluca, que en su licenciatura de arte digital ya hay muchísimas personas haciendo videojuego con intenciones artísticas. Y pues justamente en lo que estás comentando, pues estamos ante un espectro bastante amplio respecto de cómo podemos considerar los videojuegos, y por eso vamos a irnos un poco más a platicar acerca de si los videojuegos son un arte. Pero antes de eso vamos a ir a un corte, vamos a escuchar una cápsula muy interesante sobre este tema que estamos abordando el día de hoy, y vamos a continuar con este cadáver exquisito. Cápsulas exquisitas. En marzo del año 2013, en las galerías Philip Johnson del Museo de Arte Moderno, en Nueva York, la curadora Paola Antonelli presentó la exposición Applying Design. Dentro de esa colección se encuentran 14 videojuegos, entre los cuales están expuestos Pac-Man de 1980. Tetris, de 1984, Another World, de 1991, Myst, de 1993, Katamari Damacy, de 2004, EVE Online, de 2003, y Portal, de 2007. Los criterios curatoriales utilizados por Antonelli se enfocaron no únicamente en la calidad visual y la experiencia estética de estos, sino también en la elegancia y claridad del código de programación, así como el comportamiento y relación entre el jugador, el diseño y el juego. Regresamos al cadáver exquisito del día de hoy y estamos aquí con el doctor Romano Ponce, que nos está platicando un poco acerca de videojuegos. Y sobre esta línea me gustaría conversar un poquito acerca de esto que ya decíamos previo al corte, sobre si los videojuegos podrían considerarse un arte. ¿Qué sería lo que haría precisamente que los videojuegos entraran en esta categoría? Y pues si sería algo parecido a lo que ocurre, por ejemplo, con el cine, que tendría esta clasificación de cine comercial versus el cine de arte. Ok, creo que en la misma pregunta ya estás dando la respuesta, así que solo voy a elaborar un poco, que en un sentido muy poco concreto, lo reconozco, los videojuegos se pueden considerar objeto artístico en la misma medida que la cinematografía. Aquí vamos a entrar en aclarar esto, de que podemos juzgar como objeto artístico, sea cinematografía, sean videojuegos, a los objetos individuales, no necesariamente al medio en sí mismo. Porque, ¿a qué me refiero con esto? Podemos decir que la cinematografía es arte. Sí, pero no es una forma del todo justa asumirlo de esa forma. Más bien podemos decir las películas de Andrei Tarkovsky, son obras de arte, porque al decir la cinematografía es arte, entonces tendríamos que decir, entraría la pregunta, ¿las películas de Adam Sandler también son arte? Y una disculpa para las personas que les gustan las películas de Adam Sandler, que los millones que gana el señor demuestran que sí. Entonces lo trasladamos a los videojuegos. Decir, ¿los videojuegos pueden ser objetos de arte? Sí. Probablemente no como generalidad, pero sí como objetos individuales. Y también lo voy a decir de una forma muy, muy amplia, que hay personas que saben mucho más del tema de legitimación artística, pero yo lo podemos asumir de estas dos vertientes. En nuestro contexto contemporáneo podemos manejar como objeto artístico a las cosas que han sido legitimadas por los organismos que dan la calificación de arte, por redundante que suene, o B, los videojuegos, los objetos artísticos, cuya intención explícita de su realizador es una obra artística. Eso sucede en la mayoría de las vertientes del arte contemporáneo en el mundo. Gran parte del punto de las vanguardias de principios del siglo XX fue eso, de en poner en duda la colocación de los objetos en los espacios de legitimación del arte, ¿sí? Entonces, siguiendo esa misma premisa, en nuestra cultura contemporánea le hemos asignado el valor de arte a muchísimos objetos que no fueron concebidos con la intención de ser objetos artísticos. Pero al ser legitimados y colocados, por ejemplo, la forma de legitimación más común, colocarlos en espacios museográficos, se les da una cierta asignación de arte por a lo mejor valor histórico, valor incluso técnico. Entonces, esa es una forma en que los videojuegos han sido legitimados. Tenemos, por ejemplo, la exposición del MoMA, que realizado por la curadora Antonelli, o también tenemos ya videojuegos realizados por personas que sí tienen intención artística, que tenemos los videojuegos de Ann-Marie Schleiner y diversos artistas, incluso desde la misma faceta que se podría denominar como videojuegos comerciales. Tenemos a gente como Hideo Kojima, como Phil Fish, aunque ya está retirado, que ellos ya tenían, se asumían como artistas, y que en una suerte como de círculo virtuoso, los mismos mecanismos de legitimación los consideran como artistas. Bueno, recientemente a Hideo Kojima, ya reconocido por el gobierno japonés como un productor de obra artística. Entonces, regresamos al punto inicial. Más que la pregunta de los videojuegos pueden ser objetos artísticos, sería preguntarnos en los videojuegos en individual si X o Y videojuego es una obra artística, y podríamos darle ahí ya matizarlo dependiendo. Por ejemplo, la pregunta inicial sería, ¿ha sido legitimado por algún mecanismo? Y ya podríamos decir, algún videojuego, por ejemplo, Pac-Man, que está en la colección de del MoMA. Una respuesta matizada sería, probablemente sí, especialmente por su valor histórico. Que esa sí. También era una cuestión que te quería preguntar. Es decir, pensaba en Mario Bros. Y en Pac-Man y en todos estos juegos que a lo mejor tienen esta tradición y que precisamente por su permanencia en la cultura, ¿no?, de alguna forma terminan siendo, pues precisamente se catalogarían de esta manera. Pero, por ejemplo, a la hora de que hay alguien que legitima, digamos, institucionalmente los videojuegos, ¿tendría que cumplir determinadas características? Porque, por ejemplo, a lo mejor me parecería que en el cine quizás si hay realizadores, ¿no?, cineastas cuya intención precisamente es hacer un cine alternativo, un cine artístico mucho más que cine comercial, o quienes definitivamente dentro de la rama comercial terminan ofreciendo una propuesta que se convierte en arte. Entonces, ¿cuál sería como la, como el equivalente, por decirlo de una manera, con los videojuegos? Es decir, los criterios que podrían legitimar precisamente toda esta cuestión de alguien que quizá no tenía esa intención de producirlo con esta función artística. A lo mejor vamos a entrar en terreno un poco pantanoso porque vamos a entrar a hablar de la condición de la producción artística en el siglo XX y XXI, en donde ya el arte dejó de discutir sobre lo bello y sobre la pericia técnica o sobre lo magnífico de los temas o incluso lo que llamaba mismo Foucault los grandes discursos, etcétera, ¿no? Sino ya más bien el arte se ha vuelto sumamente contextual y los mecanismos de legitimación, perdón si soy muy reductivo en la respuesta, pues tiene que ver con su con los criterios con los que ellos quieran legitimar. Por ejemplo, Hideo Kojima siendo legitimado por el gobierno japonés, él fue más por su su relevancia de la representación de su país ante el mundo. El mundo, claro, sí. Entonces, su valor que le dan a él como artista es justo eso, lo ven como un representante digno de nacional, ¿no? Sí, de lo nacional. Y podremos decir, y bastante merecido, porque es uno de los diseñadores de videojuegos y cuyos videojuegos son de los más populares desde hace probablemente 30 años. Entonces, su impacto es palpable, ¿no? Si lo podemos decir. Y aquí entra otro punto que mencionabas, por ejemplo, Mario Bros. El Japón como tal, hablando como cultura, para no crear una generalidad grosera, ellos de unos 30 años para acá también ya están más orgullosos de su producción de videojuegos porque se han dado cuenta que ha sido una forma en la que los países de su periferia y países alejados a ellos adquirimos y entendemos su cultura de una forma más o menos sin adulteraciones. Y incluso en los inauguración de Juegos Olímpicos de Japón o de demás eventos nacionales han hecho intertextos o referencias bastante claras a su producción de videojuegos, ya sea por medio de la música o incluso por medio de signos o representaciones de personajes que se originaron en Japón, pero que en la actualidad ya son signos o íconos del dominio mundial, del dominio, o sea, ajá, incluso del afecto. Claro, por supuesto. Del afecto. Entonces, ahí hablamos, ¿no? Estamos diciendo de los videojuegos legitimados como relevancia cultural. Como relevancia estética, como relevancia de artes mucho más específicos, pues ahí ya entran los criterios de los curadores, que para bien o para mal, reitero, el arte contemporáneo ya se ha vuelto sumamente móvil y sumamente intercambiable. Los criterios técnicos o incluso se han vuelto irrelevantes para la denominación de que es un objeto artístico. Y bueno, perdón, y sumando y no sabemos dentro de los próximos años, probablemente muchas cosas que pudieran parecer irrelevantes en este momento, objetos, vayan a ser legitimados en un futuro como objetos artísticos. De otra manera, ¿no? Por supuesto. Pues este tema nos da muchísimo de qué hablar. Vamos a mudarnos ahora hacia una cuestión más de ideología, pero previo a esto vamos a escuchar una cápsula más y nos vamos a ir un corte para regresar a este cadáver exquisito. Cápsulas exquisitas. El 9 de marzo de 2022, el diseñador de videojuegos Hideo Kojima fue condecorado por el gobierno japonés con el 72º premio como ministro de Educación a las Bellas Artes. Este premio es un galardón otorgado desde 1950 por la Agencia de Asuntos Culturales de Japón a personas que han logrado destacar en las artes y que han abierto nuevas fronteras. Tras recibir el galardón, Kojima, en un comunicado personal, declaró: "Estoy muy feliz de que el inmaduro medio de los juegos haya sido altamente evaluado como una forma de expresión de arte cultural". Hideo es conocido por ser productor y diseñador en los videojuegos antibelicistas Metal Gear Solid, Police Knots, Snatcher, Death Stranding, entre otros. Regresamos al cadáver exquisito, en esta ocasión hablando sobre videojuegos con el doctor Romano Ponce. Y ahora me gustaría que pasáramos quizá a otro terreno pantanoso, probablemente así sea, que es este otro cuestionamiento que parece que también es de dominio popular, relativo a la cuestión ideológica, que entiendo que además es algo que tú trabajas en tus investigaciones, ¿no? ¿Qué pasa con estas ideas sociales de que los videojuegos implantan ciertas ideologías o que legitiman la violencia o las drogas? ¿Y cómo podríamos de alguna forma interpretar este discurso tan extendido y constatar qué es lo que está ocurriendo? ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué pasa ahí? Ok. Como mencionaba, sí es una pregunta bastante pantanosa y que hay que compartimentar muchos aspectos para va a ser muy similar al terreno del arte, de que va a ser necesario que lo veamos mejor en lo particular que en lo general. La primera aclaración obvia de que podríamos hacer desde una perspectiva hasta muy de Slavoj Žižek es que, pues sí, todos los contenidos culturales, productos culturales en su condición de signo, sin duda le podemos dar lecturas ideológicas y pueden tener contenido ideológico colocado de forma voluntaria o de forma no consciente. Esto recurriendo un poco al autor Heriberto Yepes. El punto aquí es que la ideología como tal no es un juicio de valor. ¿Sí? Podríamos decir, X videojuego, puedes decir, sí podría tener ideología imperialista, ¿no? Pero también otro videojuego, vamos a ponerle nombres, porque es parte de mi punto de que hablar como generalidad de los videojuegos es lo que lo vuelve complicado de decir tienen contenido ideológico nocivo, etcétera. Si hablamos ya con nombres y apellidos, decimos Call of Duty, tiene contenido militarista, imperialista norteamericano, podríamos dar una respuesta un poco a bocajarro de decir, sí, sí lo tiene. No necesariamente como para espantarnos, sino como asumir de una forma consciente, ¿no?, de sus contenidos que pueden ser desde el texto o subtextos, ¿no? A nivel, podríamos decir, desde una perspectiva muy, muy general, sí, Call of Duty sí, sí reproduce elementos ideológicos del imperialismo y del intervencionismo militar de Estados Unidos. Pero si hablamos de Disco Elysium y me dice alguien, ¿tiene contenido ideológico? Sí, pero ¿qué contenido ideológico tiene? Marxista. ¿Por qué? Porque todo su línea argumental de Disco Elysium es una discusión de las necesidades de la revolución del proletariado. Entonces, vuelvo al punto de que hacer la aseveración general no nos va a llevar a nada. En cambio, si elegimos o hacemos incluso un corpus de videojuegos, ya podemos llegar a algo. Por ejemplo, podríamos elegir videojuegos mexicanos hechos de 2005 a 2010 y nos proponemos, vamos a identificar puntos ideológicos, obviamente, esto lo estoy diciendo de forma muy, muy, muy general, claro, sí, de X, Y, Z, de representación de los pueblos indígenas. Ahí ya podemos llegar a algo. Y esto ya lo voy a decir desde una perspectiva muy, muy académica, pues no nos corresponde un tanto a nosotros decir si son nocivos o no, sino más bien es mostrarlos o discutirlos. Y aquí entra mi formación en los estudios visuales, de que aquí es la riqueza de explorar muchos objetos culturales que no sean necesariamente legitimados como artísticos, y regresamos al otro punto, pero porque muchas veces nos pueden ayudar a vislumbrar de una forma mucho más honesta, honesta suena a juicio de valor, pero más bien mucho más clara, los mecanismos no conscientes de la sociedad que lo producen. Porque sin meternos en teorías de la conspiración, porque luego muchas veces creen que el hacer el análisis del discurso es más como vamos a descubrir las ideologías, claro, lo que está la conspiración, en el fondo y cuando sí, en realidad es más bien ver los andamiajes que nos puede ayudar a entender a la cultura que los construye. Sin duda, sobre todo se ve en la India que sí hay videojuegos financiados por el gobierno, uh-huh, y que en cierta forma sí están reforzando sus posturas políticas y ideológicas frente a los países con los que tienen alianzas y conflictos. Ahí podrías decir, es muy, muy clara su vinculación como propaganda política, ¿no? Que eso es un tema interesante que en algún momento me gustaría ver que alguien lo abordara, eso, ¿no? El uso como propaganda, ¿no? En donde no hay como una diferencia clara entre el discurso oculto y el texto es lo mismo, ¿no? El la forma, contenido llegan al mismo punto. Fondo y forma. Ajá, uh-huh, y es la propaganda. Pero en cambio, hay otros videojuegos, vamos a hablar el multipopular Fortnite, uh-huh, que a lo mejor nuestra lectura no es necesariamente de propaganda, sino más bien nuestra lectura podría ser, ¿cómo es la relación del individualismo con ese videojuego? Porque puedes tener un videojuego como Gears of War, en donde no necesariamente su componente multijugador o incluso de un jugador, podrías decir, tiene un cierto tema de la importancia de la cooperación para sobrevivir. Uh-huh. Pero en cambio Fortnite, y estoy diciendo muy, muy, muy superficial, pero es simplemente por discusión, podríamos decir, como un punto de entrada, como una hipótesis, es decir, sí tiene ciertos componentes que propagan el individualismo. ¿Por qué? De entrada, eso de solo puede haber un ganador. Sí, por supuesto. Entonces, que es una perspectiva totalmente distinta a, por ejemplo, el LOL, uh-huh, en donde realmente es un sistema, como le podemos dar una lectura ideológica, de un sistema sumamente, de cooperación sumamente organizada. Sí, en equipo, ¿no? Sí, en donde falla uno de los engranes y se derrumba toda la cooperación. Entonces, podemos dar esa lectura al contenido ideológico de ese videojuego. Y obviamente nos podemos ir a otra serie de componentes, por ejemplo, a quien les interese el feminismo, ¿no? De la representación de los personajes femeninos ahí, uh-huh. o la representación de minorías y todo eso. Pero regreso al comienzo de la pregunta, es, ¿nos va a llevar a más preguntarnos de los videojuegos en particular que decir en general, los videojuegos tienen esta virtud o este contenido que en un juicio de valor podríamos denominar o nocivo o ideologizado en tomando ideología como algo peyorativo? Que uh-huh. yo no lo hago mucho eso, sino más bien a mí se me hace interesante ver el contenido ideológico como para poder vislumbrar como las costuritas del mundo. Porque sí me llama mucho eso lo que dice Heriberto Yepes, académico del norte del país, que a veces lo interesante no es lo que quería explícitamente colocar el autor, sino lo de ya está muy psicoanalíticamente, lo que inconscientemente se le va en su obra. Y está en una perspectiva entre académica, cultural, de estudios culturales, esas fisuritas, verle las costuras al mundo nos puede ayudar más a entendernos como sociedad que el discurso evidente o al frente de las, ya no hablemos solo de los videojuegos, sino de la mayoría de nuestros productos culturales que produce nuestra cultura visual contemporánea. Porque además ahora por el acceso relativamente generalizado a la tecnología, ya un enorme número de personas de diversas edades ya entran en lo que Stefan Kuberta denominó el prosumidor, que ya no solo son consumidores de imágenes, sino ya son productores. Ya infinidad de personas fuera y dentro de circuitos académicos, artísticos, comerciales, hacen videojuegos. O hacen análisis de videojuegos, o hacen crítica de videojuegos. Entonces, toda esa estructura que escapa a los circuitos legitimados de análisis de misma producción, me resultan sumamente interesantes. Híjole, pues hemos tenido una charla interesantísima, creo que hemos aprendido mucho, sobre todo a dejar de considerar no estos materiales culturales como algo en bloque, sino verlos desde una postura mucho más independiente, ver a cada uno, analizarlo a cada uno y los rasgos, como bien lo has comentado. Y la verdad es que nos podríamos aventar una serie de programas por todo lo que conversamos y lo que seguramente nos falta, pero desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo de la emisión, así que Romano, te agradecemos muchísimo tu participación. ¿Hay algo más que quieras añadir? Reitero mi agradecimiento, estoy muy muy contento de estar aquí, me da mucho gusto poder dirigirme a una audiencia de personas jóvenes interesadas en los videojuegos. Y que aquellas personas que no están interesadas en los mismos, espero que los temas periféricos, como lo que hablamos de legitimación de arte o contenido ideológico de los productos culturales, les resulte interesantes. Y que también, si hay algunas personas que tengan otras perspectivas, que también esto sirva de detonante para desmentirme. Bueno, pues ahí lo tienen, latente invitación. Y bueno, a nuestro público, esto fue una emisión de Cadáver Exquisito, Semiótica, Transmedia y Gaming. Les recordamos que si tienen interés por este y otros temas que abordamos aquí, estén pendientes de las actividades y publicaciones disponibles de quienes colaboramos en el proyecto La Semiosis entre Redes Culturales y Procesos Mentales, Modelos Cognitivos y Cultura. Me despido, soy Xochitl Tavera, Viviana Ramírez en los controles. Nos escuchamos en más Cadáveres Exquisitos. Hasta la próxima. Cadáver Exquisito es una coproducción del proyecto 320702, La Semiosis entre Redes Culturales y Procesos Mentales, Modelos Cognitivos y Cultura, apoyado por CONACYT y la frecuencia de Radio UNLA. Producción y conducción, Xochitl Tavera. Realización, Gabriel Lemus. Imagen, Damen Martínez Rojas. Cápsulas de apoyo, Romano Ponce Díaz. Sonorista, Susana Calderón. Universidad Latina de América, otoño 2022.